Y seguimos adelante en el Magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eguzkiplaza.net. Y estamos ya con Iñaki Bernal, que es el nuevo concejal de Izquierda Esquerra en sustitución de Laura Jiménez, a la que ya tuvimos hace unas semanas contándonos los pormenores de su despedida. Y bueno, pues no nos queda más que saludar a Iñaki. Kaixo Iñaki, egunon, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y por haber venido a nuestros estudios de Berriozar y Irratia. Opa, egunon. La semana pasada tuviste tu primer pleno, tu primer pleno municipal, el correspondiente al mes de mayo. Bueno, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Cómo te sentiste en aquel primer pleno? Bueno, pues la primera sensación fue de vértigo, de asomarte a un lugar en el que no sabes qué te vas a encontrar. Aunque ya había asistido a muchos plenos como público, pues sentarte en el sillón de concejal pues supone también el darte cuenta de la responsabilidad que significa estar en un espacio político que gestiona todo lo que incumbe a nuestros vecinos del pueblo de Berriozar. Y sobre todo, pues eso, el ver ahí en directo las cosas, pues es más impactante que... Cambia la perspectiva un poco, ¿no? De verlo entre el público a verlo ahí en primera persona. Sí, porque también mi experiencia era el estar en segunda línea, entonces, claro, el pasar a ser la imagen pública de la organización, de la coalición Izquierda-Esquerra, pues también supone para mí mucha responsabilidad. Además, fue un pleno en el que, vamos, te estrenaste por todo lo alto presentando una moción, además, o sea, que no fue algo para cubrir el expediente, sino que tuviste que ser protagonista en más de una ocasión. ¿Cómo te...? Eso también habría sido una dificultad añadida, ¿no? No, porque, bueno, también fue en el momento en el que empiezas, pierdes mucho de esos miedos y ya te centras en lo que es el pleno en sí. Entonces, el defender las ideas o el ideario ideológico de Izquierda a Esquerra tampoco me supone mucha dificultad porque es algo que nosotros nos lo creemos y no estamos vendiendo una serie de eslóganes políticos, sino de que nuestra idea sobre todo es el crear una sociedad que esté basada en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad y sobre todo también en la paz. Y esa moción pues tenía mucho que ver con nuestro pensamiento antimilitarista en el que defendíamos una moción sobre el apoyo a la marcha de las Bardenas y creíamos que era muy, muy conveniente hacerla. Para el que no lo recuerde, la moción que presentó Izquierda Esquerra a través de su nuevo concejal, de Iñaki Bernal, fue una en contra del polígono de tiro de las Bardenas, ¿no es así? Sí. Bueno, no sé si nos quieres resumir un poquito qué es lo que decía la moción. Yo también que mi memoria va fallando un poco y recuerdo por dónde iba, pero más o menos, ¿qué es lo que pedíais? Sí, el fundamento sobre todo es pedir el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas y sobre todo pues con los últimos acontecimientos que están ocurriendo desde que comenzaron las prácticas de lo que sería la Operación Sirio, que llaman desde el Ministerio de Defensa, que significa pues eso, practicar con fuego real, con armamento real, dentro de un espacio que nosotros, no solamente nosotros, sino los vecinos de los pueblos de esa zona y desde otras instituciones, pues se ha reconocido esa zona como un espacio natural y nos parece una situación muy incoherente el utilizar una reserva natural como un lugar de ensayo donde practicar con armamento militar que luego se utiliza para matar a otras personas en otras partes del mundo y sobre todo para seguir alimentando la industria armamentística, que es una de las industrias que está generando pues que haya mayor desigualdad entre los países y se sigan manteniendo las relaciones asimétricas de poder entre diferentes países a base de opresión militar. Bueno, antes nos comentabas que realmente no ha sido tan difícil para ti porque tú realmente vives tu ideología y realmente crees lo que estás diciendo, que no estás vendiendo nada. Yo creo que ha quedado demostrado ahora mismo, ¿no? Con este resumen de la moción que presentasteis. Sin embargo, también tiene su dificultad. dificultad el hecho de ser concejal. Hará cosa de un mes que hablamos con tu antecesora en el cargo, con Laura Jiménez. Nos contaba que una de las cosas que menos le había gustado de su experiencia como concejal había sido lo sola que había estado en la corporación, ¿no? No sola en cuanto al partido o la gente que la ha ayudado, sino dentro de la corporación municipal, por ser la única representante. En este caso, a ti te va a tocar el mismo papel. ¿Cómo te han acogido el resto de concejales y los que van a ser tus compañeros? Pues en el aspecto personal, muy bien, porque a nivel personal yo creo que también hay que saber separar el ideario ideológico de las organizaciones o de los partidos políticos con las relaciones personales. Entonces yo siempre he intentado, mantengo una relación bastante positiva con todos los miembros de la corporación, porque ya los conocía de antes como vecinos del pueblo y ahora para mí primero también son vecinos del pueblo y ahora también, pues eso, en los espacios políticos en los que nos juntamos también los reconozco como personas. Entonces yo creo que es muy importante eso, sobre todo que aunque las ideas estén muy distantes a nivel ideológico, el mantener el respeto hacia la otra persona que piensa diferente que tú creo que es importante. Y luego lo he percibido también en ellos, de que me han acogido muy bien. Pues eso, todos me han animado, me felicitaron antes de empezar, después de empezar también. Y son un grupo de personas pues bastante acogedor. En ese sentido, bueno, ya lo hemos comentado un poco antes, tú ya tienes experiencia previa dentro de lo que es Izquierda Ezkerra, y me imagino que antes en Izquierda Unida, pues que llevas ya años trabajando en segunda línea, ¿no? En ese sentido, ¿crees que esa experiencia te ayudará en esta nueva etapa? Sí, porque ahora lo que me va a suponer estar en los plenos va a ser el levantar la mano para votar, pero antes nuestro modelo de funcionamiento ha sido decidir todo en asamblea y que el concejal es el que lleva las propuestas de la asamblea a los plenos. Entonces, tampoco me veo muy en dificultad de hacer frente a un pleno. Pues sí que me ha servido esta experiencia de estar en segunda línea, porque estar asesorando a Laura, sobre todo en temas de servicios sociales, en juventud, en temas sobre interculturalidad y relaciones entre diferentes identidades culturales, yo creo que me ha supuesto, pues eso, el aprender desde la segunda línea. Y sobre todo eso, pues ya son 10 años que llevo colaborando con Izquierda Unida y hace 6 años también que formo parte del consejo político de la organización. Entonces tampoco me supone mucha dificultad el conocer o el plantear ideas dentro de un pleno municipal. Dentro de lo que comentabas también de la soledad de encontrarse solo dentro del equipo de gobierno, pues sí que es una de las dificultades en las que nosotros hemos apoyado mucho a Laura, porque también el tener un equipo de trabajo o tener una persona a tu lado para trabajar en equipo sí que se nota, pues eso, en otras organizaciones, que los concejales pues pueden asistir a más espacios de intervención o abrir más canales de comunicación con lo que serían los vecinos. Y desde Izquierda a Esquerra, pues un concejal, pues si quieres estar en todo, asume pues mucho tiempo y mucha dedicación personal. Entonces sí que se nota mucho también el tema de estar solo dentro de un pleno municipal o de una corporación municipal. En ese sentido, también dentro de Izquierda Esquerra conviven dos sensibilidades diferentes, dos partidos políticos diferentes, Izquierda Unida y Batzarre. ¿Es difícil aunar las sensibilidades de todos? O supongo que tú, a pesar de ser de Izquierda Unida, históricamente de haber sido militante de Izquierda Unida, ahora te toca representar a todos, ¿no? A Izquierda Esquerra como coalición. ¿Cómo lo hacéis para aunar todas esas sensibilidades? Pues no hay mucho margen de ideas diferentes. Entonces, yo creo que tenemos un mínimo común de ideario ideológico, de planteamiento político, que más que mínimo común, yo creo que es casi un máximo, porque hay muchas cosas en común. La historia es, pues, Batxarre ha llevado una trayectoria diferente que Izquierda Unida, pero bueno, tampoco somos inexpertos en Izquierda Unida en el tema de... Pero Izquierda Unida en sí no es un partido político, es una organización pues en la que forman parte el Partido Comunista, Ezquerra Marxista, grupos pues independientes, feministas, humanistas, pacifistas. Entonces, el mantener una alternativa de izquierdas plural, pues consideramos que no es un problema, al revés. Nuestra idea siempre es a la de sumar, no la de restar por la diferencia, sino sumar por lo común. Una labor que ya nos comentó Laura Jiménez, que él lo había intentado durante todos estos años, durante todo este tiempo que llevaba como concejala. ¿Tú qué valoración realizas del trabajo que ha hecho Laura hasta ahora en el ayuntamiento? Pues bueno, de Laura lo único que se puede decir es cosas positivas. Nosotros nos ha dado mucha pena el que dimitiese, pero claro, ahí estaba también una decisión personal. Pero vamos, esa trayectoria que ha hecho Laura con Izquierda Unida desde que comenzó como concejala hasta ahora, yo creo que es una... o he recogido mucho de los frutos, lo he notado ahora mismo en el tema de la... por ejemplo, cuando decías en la acogida de que todas las personas que están en contacto con Izquierda Unida o con Izquierda Esquerra sí que han valorado el trabajo positivo que ha hecho Laura, del que hay que felicitarle, porque ahora mismo la visión que tiene Izquierda Unida en Berriozar es muy diferente de la que tenía antes de que Laura empezase de concejala. Perfecto, pues esperamos que tú también tengas una trayectoria tan dilatada, tan exitosa como la de Laura. Así que muchísima suerte, Iñaki Bernal, concejal de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Berriozar. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eta, urrengora arte. Vale, Agur. Muchas gracias, mila esker.